Dios Padre. Repasad mi historia de amor y dolor con ustedes. Leed la Santa Biblia. Habla Dios Padre. Pequeña, Abba. Lo que no se entiende, como la mayoría de lo que has venido haciendo, el fiel lo hace de cualquier manera. Como tú, pequeña mía. Ahora ya hay cosas, o situaciones, o conceptos, que poco a poco vas comprendiendo. El hecho, triste, por cierto, de no poder estar entre quienes quisiste tener como compañía y amistades, es porque ellos no están bloqueando al mal, como tú. Es decir, como tú permites que el santo cielo te cubra, y aleje de ti los dardos incendiarios del maligno. Tristemente para ti, pequeña, la mayoría de ellos, no están con los dos pies firmes en mis caminos, es decir, los andan, o pretenden hacerlo, cuando y porque no les queda de otra. Pero en cuanto salen de la situación que los apremia, retornan a los caminos del mundo, y con mayor fuerza atraen el mal, porque juegan, pequeña, creen que es un juego, no lo que es. Una realidad absoluta y eterna. No puedes, pequeña, tú estar ahí, porque están y participan del mundo y este no es más ya que un hervidero de pecado que, desde el pensamiento pecaminoso, están invitando al mal a sus vidas, y al tú estar en las vidas de ellos, el mal te roza a cada momento, y es lo que te enferma, y te hace sentir tan mal. Es muy difícil el Getsemaní, pero es la única manera, de que te mantengas tú en el camino. El diablo es muy astuto y sutil, en cómo los va desviando, y se apoya en las debilidades, ponlo entrecomillado, de unos para desviar a otros, y al fin, lo que ocurre, es que ninguno permanece en el camino, y se dan palmadas mutuamente en las espaldas diciendo y autoconvenciéndose que sí lo están, y el maligno los deja mantenerse en ese engaño. ¿Lo entiendes? Son muy pocos, ya viste cómo mis iglesias tampoco son lugares míos, muchas de ellas son hervidero de pecado, y el fiel debe buscar donde hay sacerdotes santos y fieles, a lo que le llaman la sana doctrina, lo demás es solo una excusa y justificación, para seguir los caminos de los hombres. Ahora, más que nunca antes, el alma fiel debe estar con la intuición muy despierta, que en estos tiempos es tan necesaria para que ésta sobreviva, y no hacer excepciones. Ir a donde haya que hacerlo, pero donde aún sea mi casa, porque no seáis soberbios. Cuanto más fácil es que los que caen, o los que se mantienen caídos, los jalen al abismo, que ustedes los saquen a todos. Su naturaleza humana gusta de apostatar, porque les permite hacer lo que al cuerpo agrada, y si van a las casas donde no se practica la verdad, vuestra naturaleza caída presta se unirá al caos, y como se dirán. Lo dijo el Padre, o lo vi en la iglesia, su ceguera será doble, porque si os sentís mal, ya no buscaréis qué es lo que están diciendo o haciendo que no es de mi santo agrado, si esto es así, en mis casas ya no santas, donde la norma era querer, buscar ser santos, cuanto más entre los que están en el mundo, y tienen sus asociaciones y grupos. El alma anda sola, con el cielo como guía y compañía, y el cielo rescata al alma fiel que nos busca y nos sigue, al alma que no se conforma con una espiritualidad mediocre y apenas para creer no condenarse, en el mejor de los casos, pero en la triste y gran mayoría, al hombre le vale como decís, le tiene sin el menor cuidado. La extrema condenación, y lo veis todos los días, y por todos los lugares. El diablo ha logrado eficazmente quitar la idea del abismo, y os hace creer que cualquier camino que vosotros elegís os lleva al cielo, pero os lo hemos dicho. El camino a la salvación es angosto, y las anchas y cómodas rutas que llevan al abismo eterno de oscuridad y hedor profundo, son todas en las que el hombre decidiendo ignorar mis leyes y decretos, circula tranquilamente por ellas, diciéndose a cada instante que, él es libre para circular por donde sus instintos lo lleven. Lo que el diablo ha logrado exitosamente eliminar de esa media oración, es que el hombre es libre, sí, pero esa libertad mal empleada, al servicio de sus deseos, lo va a llevar a decidir, él mismo, su futuro eterno. El hombre lo decide, no se le impone. No hay alma, pequeña, que no se duela de no haber hecho caso en la tierra, y todo está en el ejemplo de la vida de mi hijo. Leed los santos evangelios, todos los días un poco, y sobre todo, no como una receta de cocina, sino como una receta para librarse de la condenación eterna. Leed la Biblia, repasad mi historia de amor y dolor con ustedes, con el hombre, y haced caso. ¿Cómo queréis vivir a mi agrado, si no sabéis lo que me agrada? Nada me agrada más, que la manera inmaculada e intachable en la que mi amadísimo Hijo os amó, en su santo tiempo sobre la tierra. Buscad sed como Él, no sigáis a nadie más que a mi Hijo, y a María Santísima, no emuléis, a nadie más, para que no os confundáis. Pequeños, estos hermosos diálogos didácticos es lo que pretenden. Quitar la paja que se ha ido acumulando a lo largo y ancho de los siglos, y dejar limpio el camino, para que lo podáis contemplar y seguir. En un tiempo de extrema saturación de información, os dono esta simple y exacta guía que seguir. Esta es la sana doctrina, ninguno podrá decir que se opone a ella en manera alguna, porque no lo hace. No se trata de discutir preceptos, alegar, profundizar, indagar, formular tesis metafísicas, sino simple y llanamente de ver, sin paja, el camino al cielo, y es este. Aprovechad este gran obsequio del cielo para mis hijitos, salid de las discusiones, que casi siempre son inútiles, y difundid este. Mi camino claro, nítido, y sin secretos, ni recovecos. Aquí está. Leedlo, estudiadlo y haced caso, pequeños, que os he presentado aquí hasta para aquellos que no saben nada de mi Hijo amadísimo. Seguid esta guía perfecta del cielo, y no os hagáis complicaciones. Sed sencillos, sed humildes, sed fieles, y dejaos guiar, que no podéis confiaros ya ciegamente de ninguna guía humana. Esta es mi mano, la de mi Hijo amado, la de María Santísima, es nuestras manos extendidas hacia ustedes, tómenlas pequeños, que os guiaremos como a nuestra pequeña que esto escribe, que no ha tenido guía, ni maestro terrenal alguno, sino desde, y para el cielo. Yo os bendigo en mi santo nombre, mi Hijo amadísimo os bendice, nuestro amado Espíritu de Sabiduría y Verdad, y María Santísima, quien personalmente os traerá de regreso al Sacratísimo Corazón de Jesucristo amado, único hogar verdadero, eterno e incorruptible. Y ayudad a esta pequeña que la han dejado sola en su labor, ayudadla que será ayudar al cielo. Traducid y difundid. Difundid y traducid, no dejéis que nuestra voz calle por no haber fieles que nos dediquen el tiempo y el esfuerzo para hacer eco de las voces del cielo, hacedlo ya. Que yo, vuestro padre, mandaré la guía necesaria, pero tienen que consagrarse y comprometerse, tener bien firmes ambos pies sobre mi camino. Vuestro amantísimo Padre Dios. Febrero 08, año del Señor 2013. Y María del Getsemaní.